man, I hit it like a hammer. She's a very nice girl, never was a critter. Tasting like a raindrop, she's got the look. Bring it back, cause everyone's got a number. When she's spinning me around, her kiss me as a collar. Loving is a wild dog, she's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brighter girl a temperate blue? When anything I ever do, I do for you. And I go la la la la la. She's got the look. Naked to the T-bone as a lover's disguise, banging on the head drum, shake like a maple. She's got the look. Swing to the band, moving like a hammer. She's a miracle, a man who loving is the ocean. Kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. To look. Like a hammer, she's a gentle ice cam. Never was a quitter, just like a raindrop. She's got the look. Heaven bound, cause heaven's got a number. She's spinning me around, kissing is a color. Her loving is a wild dog. She's got the look. Muy buenas tardes, estamos aquí en La Mosca en la Radio, nuestro programa número 38, que está muy rocabilesco, según pudieron ustedes escuchar, porque vamos a presentar hoy, va a ser un programa especial o curioso, porque por primera vez en el programa de La Mosca van a escuchar ustedes, por ejemplo, a Jennifer López, o a Katy Perry, o a esta Rihanna. ¿Por qué? No, espero que no se escandalicen, no empiece a haber suicidios todavía. Lo que pasa es que vamos a tocar un disco, o parte de un disco casi completo, de una banda nueva, que el año pasado sacó un álbum que se llama Strike, una banda alemana de Berlín, que se llama Los Baseballs, The Baseballs. A muchos de ustedes quizá ya la conozcan o ya no han escuchado hablar de ellos. Y la especialidad de este grupo es un trío. Aparte de ataviarse como se a la moda de finales de los años 50, con los copetes, las chamarras, los estoperoles, las botas, etcétera, y de cantar a este estilo rockabilly, que ahora se llama rockabilly, antes era simplemente rock and roll, pero así como en México hay bandas como Los Gatos y algunas otras que también están, hay ahorita también un cierto boom en México de estas bandas. The Baseballs tienen como particularidad, al menos en este disco Strike, que salió el año pasado, en 2009, de tomar canciones pop, canciones, en, sobre todo pues canciones sobre la mayoría actuales, y transformarlas completamente a, al estilo del, del rockabilly, del rock and roll, del rock and roll cincuentero, y lo hacen de una manera realmente muy muy buena, muy divertida, sobre todo se ve que se divierten y logran un ahora sí que lo que se debe hacer con un cover, transformarlo sin que pierda la esencia y que sea reconocible pero que no suene igual, y lo hacen a la perfección en este álbum. Ellos, como les decía, son un trío, son berlineses y han causado una verdadera conmoción en Europa, sobre todo en Europa del Norte, lo que es Holanda, Bélgica, Dinamarca, Francia, Suecia, parte de Inglaterra, porque siendo es que es como una paradoja, siendo que toman música actual y la transforman a música como si fuera música vieja, música de hace pues de hace ya más de 50 años o cerca de 50 años, no, más exactamente 50, porque a finales de los 50, 50, 52 años que estaba de en pleno auge el rock and roll, a pesar de que toman, digamos, esta cuestión vintage o oldie o vieja o antigua o anticuada, si ustedes gustan, pues es algo novedoso, curiosamente. O sea, es novedoso, no lo es. No es la primera vez que alguien retoma canciones actuales para transformarlas. Hay discos de jazz, por ejemplo, hay por ahí un disco de jazz muy bueno que toma canciones de los 90, de Nirvana, de Radiohead, de otras bandas de esa época, de Pearl Jam, etcétera, y las convierte en temas de jazz, de Jamiroquai también, cantado por mujeres, un disco precioso. Algún día lo tocaremos porque vale mucho la pena. Pero bueno, hoy vamos a escuchar entonces todo el programa, vamos a escuchar este disco Strike, pero vamos a escuchar siempre la primera versión y la segunda. Ahorita empezamos con The Look, un tema de Roxette, este grupo australiano que tuvo mucho auge, un grupo absoluto de rock pop, muy fin, muy bueno, en lo suyo muy bueno. Comentábamos aquí al principio con Lorna, bueno, bien Lorna me comentaba de que parece que desaparecieron, lo vamos a averiguar y al rato les decimos, porque la cantante, en el siguiente corte les informamos, parece que tuvo algún problema de salud y ya no pudo seguir cantando, pero escuchamos de ellos The Look, primero con Roxette, la pieza original, y después The Look con The Baseballs. Entonces vamos a hacer en cada corte musical vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos con, en este momento, con una canción que se llama This Love, del grupo de rock pop Maroon 5. Es un poquito más rocadorero, si quieren ustedes, Maroon 5. Y vamos a escuchar enseguida la versión de This Love con The Baseballs. Entonces, pues a ver qué les parece. Fíjense bien en ambas y empiecen a ver comparaciones. Online. Feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. so high I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye and she got on the plane, never to return again, but always in my heart. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. My best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, then turn around and leave again. This love has taken its toll on me, she said. Times before, her heart is breaking in front of me. I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Whoa, whoa, whoa, whoa. I'll fix these broken things. Repair your broken wings and make sure everything's alright. My pressure on your hips, sinking my fingertips into your radio online. 'Cause I know that's what you want me to do. Esto fue This Love con Maroon 5 y después This Love con The Baseballs, la misma canción pero debidamente transformada, que comentaba Lorna que le gustaba la versión de hecho de los Baseballs. Y bueno, tenemos el chat abierto, por cierto, ahí en la página de tu radio online. Entonces, si ustedes gustan darnos sus opiniones, darnos saludos, darnos críticas, mentadas o lo que ustedes gusten, pues ahí está disponible para que nos escriban. Ya hay un primer mensaje de parte de Denise que manda saludos al señor locutor. Un saludo también a Denise, que nos está escuchando. Y bueno, ya tengo el dato también de lo que pasó con la cantante de Roxette, con Marie Fredriksson, que por cierto dije que eran australianos y no, en realidad eran suecos, o son suecos porque todavía viven. Esta Marie tuvo un problema que es muy parecido a lo que le sucedió recientemente tanto a Cerati como a Alejandro Markovich, un tumor cerebral. Bueno, en el caso de Markovich así fue también. Y esto fue en el año 2002, ahí se tuvo que ser operada, le extirparon el tumor. Quedó aparentemente bien, pero perdió dos funciones. Se le olvidó lo que es leer y lo que es contar. Ya no podía leer y contar. Entonces tuvo que reaprender durante 2 años a leer y a contar. Qué cosa más extraña, pero así fue. Y en ese tiempo también ya grabó en 2004 un álbum como solista, pero ya no continuó como Roxette, y pues ahí fue la desaparición de esta banda, que dio mucho de qué hablar en la década, sobre todo de los principios de los 90, básicamente fines de los 80, y que hacen un pop muy fino. Realmente tuvo canciones realmente buenas en su género, y bueno, así fue como pasó con esta mujer, con Gunn-Marie Fredriksson. La versión que escuchamos ahorita de la canción de Maroon 5, de This Love, la versión de The Dogs Baseball, si se fijan, era más que rockabilly, era como una especie de doo-wop. El doo-wop es este género en el cual hay varias voces, y algunas hacen, una es la primera voz y las otras hacen coros así como onomatopélicos, diciendo bop, bop, bop, bop, bop, cosas así. Ese es el doo-wop, un género también que tuvo mucho auge a fines de los 50 y principios de los años 60. Vamos entonces a continuar con el programa para no atrasarnos y para poder escuchar todo. De hecho, lo que viene ahorita es un momento histórico en el programa de La Mosca en la Radio, porque por primera vez vamos a escuchar en este programa, y quizá por única ocasión, a Jennifer López. Y vamos a escuchar a Jennifer López cantando Let's Get Loud, vamos a hacer ruido, o algo así sería la traducción. Y bueno, enseguida escucharemos el cover que hace de Baseballs a este Let's Get Loud. Entonces, pues a ver qué les parece. Y espero los puristas pueden persignarse cuando empiece a cantar Jennifer López. Let's get loud. Ain't nobody gotta tell you. Online. If you want to live your life, live it all the way, and don't you waste it. Don't waste it. Every feeling, every beat can be so very sweet, you gotta taste it. You gotta taste it, baby. You gotta do it, you gotta do it your way, you gotta prove it, you gotta mean what you say. You gotta do it, you gotta do it your way, you gotta do it. Life's a party, make it hot, dance, don't ever stop, whatever rhythm. You gotta do you gotta it, do you it. Gotta do it your way, you gotta prove you gotta it, but you gotta mean what you say. You gotta do it your way, you gotta prove it. Let's get loud, let's get loud. Turn the music up to hear that sound. Let's get loud, let's get loud. Ain't nobody gotta tell you what you gotta do, no, no. Love is meant to be big fun, you're not hurting anyone, nobody loses. Let the music make you free, be what you wanna be, make no excuses. You gotta do you gotta it, you gotta do it your way, you gotta prove you gotta it. You gotta mean what you say, you got to do it. Come on and prove it. Let's get loud. Your way, you gotta prove it, mean what you say. You gotta do it your way. You gotta prove it, mean what you say. Let's get loud, let's get loud, let's get loud, let's get loud. En un momento resumbamos con La Mosca en la Radio. No suelten el matamoscas. San Jacinto Square. La noche es tuya. Obtén tu membresía y disfruta de los beneficios de ser un miembro VIP. No cover. Descuentos del 50%. Servicio de transporte. Y mucho más. Entra a www.sanjacintosquare.com. San Jacinto Square. Pop and Groovies. La Mosca en la Radio. El programa más repelente de la radio en línea. Acompaña a Hugo García Michin todos los martes de 6 a 8 de la noche. A través de turadioonline.net. Increíble que exista algo así. Estás escuchando Tu Radio Online. En el aire y por tu receptor, esta radio amiga emite su señal, extendiéndote una mano de amistad. Escucha tu programa Alternando. mejor del rock alternativo, indie, urbano y glam metal. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche. Solo por tu radio online. Será cuestión de suerte, mera superstición, fantasía, realidad, cosas más apegadas a la ciencia, al desarrollo humano o la psicología. Para conocer más el significado de los eventos que se desarrollan alrededor de nuestras vidas, escucha El Espacio del Hombre todos los jueves de 5 a 8 de la noche a través de tu radio online.net. Soluciones integrales, soluciones para ti. Diseño web, paquetes de web hosting, registro de dominio. Become Help by Neo Solutions. Reparación en sitio, laboratorio y pólizas de garantía. Llama al 5688-9377 o www.neosolutions.com.mx. Tu radio online, tu música, tu compañía, tu sentido. Yo soy Pepe. Y yo soy Toño. Y somos empresarios. Yo compro la fruta con Brenda. Soy Brenda. En mi tienda trabajan 5 personas y uno de mis proveedores es Luis. Soy Luis. Chambeo con 32 gentes en el campo y 8 de cada 10 empleos son generados por empresas. Por eso cuando le va bien a una, todos salimos ganando. CIRT, Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. ¡Despierten! Ya regresa La Mosca en la Radio. Ya estamos de regreso en La Mosca en la Radio, esta emisión número 38 ya, de hoy, que es martes 10 de agosto. Estamos, como dicen, en vivo, en directo, desde las instalaciones de tu radio online, como me gusta decir, en el corazón mismo de la colonia Anáhuac. Entonces escuchamos Let's Get Loud con Jennifer López y Let's Get Loud en el cover que hace de Baseballs. Creo que notaron la diferencia realmente entre ambas canciones. Casi podríamos hacer como se usaban en algunas estaciones antes, o no sé si todavía el bueno por quién vota, a ver cuál canción les gusta más. Entonces aprovechen el chat, tenemos ahí el chat para que nos den sus opiniones, a ver si les gustan más las versiones originales o las versiones de los Baseballs, esta banda, este trío alemán de rockabilly que realmente recrea las canciones de una manera excelente, muy buena. No me gusta la palabra genial, pero casi, porque realmente tiene una capacidad de reconstruir las canciones, de desconstruirlas y luego reconstruirlas de una manera muy interesante. Caso de las dos que vienen ahorita, bueno, de la canción que viene, porque realmente es una sola canción, pero en dos versiones. Es un tema de esta cantante de soul o de, bueno, de lo que hoy llaman soul o rhythm and blues, que no tiene nada que ver con el soul y el rhythm and blues originales, que es Rihanna, una buena cantante, pero lo que hace, pues, también tiene algo de hip hop, porque además en esta canción está la intervención de este hip hopero que se llama Jay-Z. Entonces, esta canción se llama Umbrella, es bastante conocida, sombrilla o paraguas, Umbrella. La canción es buena, es un buen tema pop, pero van a escuchar también ustedes la versión en rockabilly de The Baseballs. Entonces, pues a ver qué les parece Umbrella, primero con Rihanna y Jay-Z, y después con The Baseballs. Good enough friend about the bird. That's good. Tu radio online. You had my heart, and we'll never be a world apart. Or maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, 'cause in the dark, you can see shiny cars. And that's when you need me there. With you, I always share. When the war has took its part, when the world has dead its cause,

Bueno, esto fue Umbrella, aunque entraron al revés. Entró primero la de los Baseballs y luego la de Rihanna. No crean que era este, no crean que sean los Baseballs. Pero ahorita ya mantendremos el mismo orden en la siguiente. Pero esto fue Umbrella. Primero, bueno, en esta última fue la versión lenta y hasta un poco monótona de Rihanna y Jay-Z. O Jay-Z, creo que se dice Jay-Z. Y antes habíamos escuchado la versión muy enérgica, muy energizante más bien, de los Baseballs. En México, que comentábamos al principio, que hay tantas bandas de rockabilly actualmente, está como muy de moda, así como pululan las bandas de surf y de ska, también hay un buen movimiento de banditas, banditas puede sonar como despectivo, de bandas de rockabilly, pero no conozco una que tenga esta idea de tomar temas de música pop o de música popular, si quieren ustedes llamarla así, qué sé yo, canciones de La Trevi o de Belinda o de toda esta gente que hace música pop de un poco hasta de plástico de pronto, y convertirlas en rockabilly sería un experimento realmente interesante y aleccionador, aunque tampoco es algo fácil. Si ustedes se fijan en la estructura de los temas de The Baseballs, realmente están muy bien pensados y no es nada más agarrar un tema y ponerle un ritmito. Hay toda una estructura, cambios, arreglos interesantes que, sin perder la esencia de la canción, la recrean de una manera muy inteligente y sobre todo muy divertida, que también de eso se trata. Esto, ¿no? Porque y hay que tener un conocimiento grande además de lo que era la música de aquella época, no es nada más tomarlas y ya. Ese es el caso de lo que hacen The Baseballs de una manera muy muy interesante, esta banda alemana, específicamente, como les decía al principio, de la ciudad de Berlín, que ya antes era Berlín Oriental y Berlín Occidental, ahora es un solo Berlín, aunque perdieron a su equipo de fútbol, el Hertha, que se fue a la segunda división. Por cierto, que mañana es un día de futbolero en México, juega la selección contra España y luego en la noche juegan las Chivas contra el Internacional de Porto Alegre, entonces mañana sí va a ser un día en que todo el país va a estar imbuido de espíritu futbolero. Veremos cómo nos va. Pero vamos siguiendo fotos, aquí estamos con el espíritu rock and rollero o rockabilero, como ustedes lo quieran llamar. Y para seguir con el tiempo que nos marque el guión, vamos con otras dos canciones, bueno, con esta otra vez, más bien con esta canción en dos versiones. Esta canción se llama Hot and Cold, caliente y frío. Vamos a escuchar la versión primero, la original, que es de Katy Perry, esta cantante de música pop que juega un poco el papel de niña mala o de niña perversa, pero sin salirse jamás de los márgenes de la música pop. Un tema simpático, llamémosle. Y después escucharemos la versión de Hot and Cold con The Baseballs. A ver qué les parece. Tu radio online. You're hot and you're cold, you're yes and you're no.

Obtén tu membresía y disfruta de los beneficios de ser un miembro VIP. No cover. Descuentos del 50%. Servicio de transporte. Y mucho más. Entra a www.sanjacintosquare.com. San Jacinto Square. Pop and Groovies. Será cuestión de suerte, mera superstición, fantasía, realidad, cosas más apegadas a la ciencia, al desarrollo humano o la psicología. Para conocer más el significado de los eventos que se desarrollan alrededor de nuestras vidas, escucha El Espacio del OVNI todos los jueves de 5 a 8 de la noche a través de tu radio online.net. Radio Online, tu música, tu compañía, tus sentidos. ¡Despierten! Ya regresa La Mosca en la Radio. I'm going up the country, babe, don't you wanna go? Pues regresamos para la segunda parte del programa. Ya llevamos una hora, hemos escuchado 5 canciones con su respectiva versión. Escuchamos primero a un tema de The Look de Roxette, luego vimos This Love de Maroon 5, luego Let's Get Loud de Jennifer López. Quienes no escucharon el programa van a decir, ¿qué? ¿Tocaron? Luego Umbrella con Rihanna y luego Hot and Cold con Katy Perry, pero escuchamos el cover de cada una de esas canciones con The Baseballs. Y en la segunda parte pues escucharemos música, fíjense nada más, de Usher, como estábamos aquí discutiendo así como se decía, de Pussycat Dolls, que con Busta Rhymes, de Plain White, un grupo pop, de rock pop, de Leona Lewis y de Scissor Sisters. Vamos a escuchar una canción de cada uno de ellos y su respectiva versión con The Baseballs. Por cierto que lo que estamos escuchando como fondo, no lo he mencionado, hoy siempre tratamos de poner un fondo ad hoc al programa. Este es un trío también que se llama Kitty, Daisy and Louis. Son tres hermanos veinteañeros, más cercanos a los 19 que a los 29. Kitty, Daisy y Louis son un trío originario del norte de Londres. Aunque si ustedes los ven físicamente parecen chicanos, pero son londinenses. Y sus padres los educaron musicalmente, sus padres también son músicos, con todo el bagaje, digamos, de justamente del blues, del rock and roll, del folk, pues de todas las raíces de la música, pues de donde viene el rock finalmente. Y entonces ellos grabaron un disco homónimo que se llama exactamente igual que ellos, Kitty, Daisy and Louis. Lo hicieron hace 2 años, en el 2008. Un álbum muy, muy recomendable, y es lo que estamos escuchando como fondo mientras yo hago los comentarios. La música de fondo es de este disco de Kitty, Daisy y Louis, que se llama exactamente así, Kitty, Daisy y Louis. Por cierto que también me estaba yo acordando al escuchar a The Baseballs en ¿qué será? A principios de los 80 había una banda de esas que grabaron un disco y después desaparecieron, que se llamaba Roman Holiday. Yo por ahí tengo un vinil de ellos. Realmente eran muy, muy, muy buenos. Hacían una especie, pues se hacían rockabilly finalmente. Lástima que no. Bueno, si algún día logro transportar mi vinil, la música, que ya se puede, ya hay gente que lo hace, ¿no? Del vinil al MP3. Voy a buscar la manera de hacerlo, porque valdría mucho la pena que se los ponga. Debe tener algún scratch ya el disco y todo, pero Roman Holiday era una banda inglesa muy, muy buena. Yo solo conozco un disco de ellos, el que tengo, y que de hecho lo compré hace muchos años, en los 80, justamente, ¿no? Cuando ya los viniles estaban en decadencia y empezaba el CD. Me acuerdo que lo compré en una tienda de justamente sobre Avenida División del Norte, donde vendían discos usados. Ahí lo conseguí, no sé ni por qué me llamó la atención, porque ni los conocía. Y es un gran disco este de Roman Holiday, que por cierto debo confesar que yo pensaba que era un cantante que se llamaba Roman Holiday, y no, la banda se llama Roman Holiday, que quiere decir fiesta romana, pero bueno, la ignorancia de uno. Entonces, bueno, todo esto para seguir hablando de los de béisbol, este trío alemán. Y vamos entonces directamente a lo que nos trajo aquí, que es la materia musical. La canción que sigue de Usher se llama Love in This Club, El Amor en Este Club. es, pues, Usher dicen que es, que lo que hace es música soul, vamos a creerles. Soul, obviamente, de esta época. Y después vamos a escuchar el cover que hace The Baseballs, como recrean este tema de Usher, que se llama Love in This Club. I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Radio Online. Where we at, Polo? Hey! I see you, Ryan. No, Keith, you was right. We just get started. Yeah, man. You see, you're searching for somebody that'll take you out and do you right. Well, come here, baby, and let daddy show you what it feels like. Show you what I feel like. You know all you gotta do is tell me what you're sipping on. Well, I promise that I'm gonna keep you coming all night long. Looking in your eyes while you're on the other side, and I think, shorty, I've got a thing for you. Doing it on purpose, whining and working. I can tell by the way you're looking at me, girl. I wanna make love in the club, in the club. Got some friends rolling with you, baby, then that's cool. That's cool, that's good. You can leave them with my bodies, let them know that I got you. Got you, got you. And if you didn't know, you're the only thing that's on my mind. Cause the way I'm staring with you, got me, wanna give it to you all night. Looking in your eyes while you're on the other side, I could take it from the baby and call it for you. You keep doing it on purpose, so whining. And if you close your eyes, I think it'd just be me and you. I wanna make love in the club, in the club. Like this, I know you're scared, baby. They don't know what we're doing. Let's both get undressed right here. Keep it up, and I swear I'ma give it to you nonstop. And I don't care who's watching, who's watching, who's watching, who's watching, who's watching, who's watching. Vaya que hay diferencia entre las versiones originales y la versión de The Baseballs. Me estaba yo pensando que este grupo alemán detonan las canciones, ¿no? Como que las toman, les meten dinamita, las hacen estallar y luego recogen los pedazos y los vuelven a armar, pero de una manera mucho mejor a la original. Así es como un poco me imagino qué hacen con cada una de las canciones. Lo que se llama exactamente la desconstrucción. Y no la deconstrucción, como mucha gente dice, es la desconstrucción. Pero realmente entusiasma la manera en que temas que hasta llegan a ser hasta medio aburriditos, como el de Usher, los convierte en una gran canción y parece otra cosa, ¿no? Aunque conservan la melodía, eso sí, conservan la melodía, obviamente la letra, pero realmente recrean completamente los temas. Hace rato que mencionábamos a la cantante de Roxette, a Mari Fredriksson, que les decía que había tenido este problema, un tumor cerebral. Hoy leí un boletín, por cierto, referido a Alejandro Markovich, de que ya ven ustedes que habíamos mencionado en algún programa anterior, que y mucha gente lo sabe, que estuvo con un gran grave problema justamente en el cerebro, que bueno, estuvo muy grave, estuvo hospitalizado en el hospital, ahí en neurología, y ya está en su casa, según este boletín que llegó ya ahí por medio de Facebook, lo pude ver. Y bueno, pues para los que no sabían y les interesa el tema y están preocupados por la salud de Alejandro, pues les puedo decir que ya está en su casa en plena recuperación y ya al parecer fuera de peligro. Y bueno, parece que, vamos, él no tuvo el problema de esta cantante que les mencionaba, que perdió la capacidad de leer y de contar. Parece que Alejandro está en buen estado y supongo que muy pronto estará otra vez tocando y componiendo y haciendo lo que suele hacer con la música, ¿no? Entonces, bueno, es una buena noticia también. Vamos entonces a seguir. Les recuerdo que hay un chat al que ustedes pueden, en tu radio online, en la página donde están escuchando el programa, hay la posibilidad de ingresar al chat y dejar sus comentarios, dejar sus críticas, sugerencias para futuros programas, que es lo que quieren oír, qué les gusta, qué no les gusta de esta mosca en la radio, y pues ahí está para que ustedes dejen sus opiniones y sus palabras en este chat de tu radio online. Y pues ahora vamos con otros dos temas. La canción se llama Doncha, es algo así como es como don't you, tú no, es como pregunta el Doncha. La versión original es de Pussycat Dolls, este grupo femenino, acompañado por Busta Rhymes, de rap, músicos raperos. Entonces es una combinación un poco peculiar. La canción se llama Doncha. Primero la escucharemos con la versión de The Pussycat Dolls y Busta Rhymes, la versión original, y enseguida pues la versión con The Baseballs, para que vean esta forma de meterle dinamita a una canción, hacerla estallar y volverla a armar. Sweaty in this. Ooh, baby. Ladies, let's go. Soldiers, let's go. Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation. Listen. You see the get hot every time I come through. When I step up in the spot, make the place sizzle like a summertime cookout. Proud for the best chick, yes, I'm on the lookout. So banging, shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No tricks, only diamonds under my sleeve. Give me the number, but make sure you holler before you leave. I know you like me. I know you do. That's why whenever I come around, she's all over you. And I know you want it. It's easy to see. And in the back of your mind, I know you should be on with me. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Don't you? Don't you wish your girlfriend was raw like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? If it ain't love, it just ain't enough to leave a happy home. Let's keep it friendly. You have to play fair. See, I don't care, but I know she ain't gonna wanna share. Was a freak like me, like me. Don't you? Don't you, baby? Don't you? All right, sing. Don't you wish your girlfriend was raw like me? Raw. Don't you wish your girlfriend was fun like me? Big fun. Don't you? Okay, I see how it's going down. Don't you? Seem like shorty want a little menage to pop off or something. Let's go. Well, let me get straight to it. A broad won't watch it. When I come through, it's the God Almighty looking all brand new. A shorty wanna jump in my Aston Van Jewish. Looking at me all like she really wanna do it. Try to put it on me till my black and bluish. You wanna play with a player girl and play on. Strip out the Chanel and leave the lingerie on. Watch me and I'ma watch you at the same time. Looking like you won't break my back. You're the very reason why I keep a pack of the Magnum. And with the wagon, get you in the back of the Magnum. For the record, don't think it was something you did. Shorty all on me cause it's hard to resist the kid. I got an idea that's dope for y'all as y'all can get cool. I can hit the phone for y'all. I know she loves you. I know she loves you. I understand. I understand. I probably be just as crazy about you. much. You're a great audience tonight. I'm sure you like the next song. Come on, let's go. Well, whenever I come around, he's all over you. Mm-hmm. And I know you want it. I know you want it. It's easy to see. Oh, it's easy to see. And in the back of your mind, well, I know you should be fucking with me. Yeah, that's right, baby, fuck with me. Now, don't you wish your boyfriend wasn't hot like me? Don't you wish your boyfriend was a freak like me? Don't ya? Don't ya? That's right. Well, don't you wish your boyfriend was a raw like me? Don't you wish your boyfriend was a fun like me? Don't ya? Oh, don't ya? Fight the feeling. If it ain't love, it just ain't enough to leave a happy home. Oh yeah. Let's keep it friendly. Let's keep it friendly. You have to play fair. Oh, you have to play fair. See, I don't care, but I know he ain't gonna want this air. Thank you very much. Thank you. But don't you wish your boyfriend was a hot like me? Don't you wish your boyfriend was a freak like me? Don't ya? Oh, don't ya? Don't you wish your boyfriend was a brawl like me? Don't you wish your boyfriend was a fly like me? Don't ya? Oh, don't ya? I know he loves you. Just as crazy about if you were my girlfriend. Well, maybe next lifetime. Maybe next lifetime. Possibly. Possibly. Until then, my friend, you secret it the secret with me. Well, don't you wish your boyfriend was a heart like me? Don't you wish your boyfriend was a free like me? Don't ya? Don't ya? Well. I said, don't you wish your boyfriend was a rum like me? Don't you wish your boyfriend was a fun like me? Don't ya? Don't you wish your boyfriend was raw like me? Don't you wish your boyfriend was fun like me? I said, don't ya? Don't ya? Well, don't ya? Yeah. Thank you. Thanks. Bueno, pues aquí estamos de regreso mientras escuchamos de fondo a Kitty, Daisy y Luis. Escuchamos Doncha de Pussycat Dolls en la versión original y en la versión de los Baseballs, de The Baseballs, este grupo alemán. Y les informo, fuera un poco del tema del programa, que en la página de Tu Radio Online pueden ustedes entrar a la sección de concursos y se está regalando todavía, igual que la semana pasada, unos kits de Adidas. Pueden ustedes tener acceso a esto si entran a concursos y participan y se los pueden ganar. Y aparte va a haber mañana en el programa Con Mi Conexión, que pasa los días miércoles. Mañana van a regalar los conductores boletos para la convención de cómic que se va a desarrollar, creo que este fin de semana es, en el Centro de Convenciones de Tlatelolco. Centro de Convenciones de Tlatelolco, ahí se va a llevar a cabo la convención TNT, de, para todos los amantes del cómic, que hay muchísimos entre los lectores y de La Mosca y escuchas de La Mosca en la radio. Entonces, bueno, si quieren ustedes boletos gratis, mañana escuchen Comic Conexión. Es a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde por esta estación, por tu radio online, pueden escucharla y saber entonces cómo acceder a estos, cómo tener acceso a estos boletos. Les quiero comentar, esta semana tuve la oportunidad de ver una película a la que les quiero, digo, no sé cuándo la vayan a estrenar en México, realmente la vi por cortesía de Torrent Films, si ustedes entienden lo que quiero decir, o Torrent Films. Esa película se llama The Runaways, y es la historia de la banda que fundó Joan Jett, The Runaways. Realmente es una película muy, muy buena, yo espero que llegue a México porque vale mucho la pena. No se la pierdan si tienen oportunidad de verla. Está muy apegada a la historia, a cómo fue realmente. La mayor garantía es que Joan Jett fue productora ejecutiva de la película. Está basada en una biografía que escribió Sherry, la famosa Sherry Bump, la que era la cantante rubia de The Runaways, que por cierto interpreta Dakota Fanning. Y Kristen Stewart hace la niña esta de Crepúsculo, que actúa muy bien y además se parece muchísimo a Joan Jett. Hace el papel justamente de Joan Jett. Una gran película, y vamos a dedicarle un programa próximamente, igual puede ser el de la semana que entra, no lo sé, a Joan Jett, porque acaba de sacar aparte un álbum doble con todos sus éxitos, un muy buen disco, muy recomendable, y donde se da uno cuenta del valor de esta mujer, o sea, de lo que valía su música. Realmente era una gran compositora y además de un espíritu rock and rollero a toda prueba. Entonces hay que revalorar a Joan Jett, y ese es un buen momento porque está la película y el nuevo disco. Entonces ya hablaremos de ella en su momento, porque vale, hay mucho que decir y vale mucho, muchísimo la pena entrarle a esta música de la gran Joan Jett. Pues vamos a seguir con la música de The Baseballs y las versiones originales. Lo que sigue es una canción de este grupo que se llama Plain White Tees, un grupo de rock pop, un grupo aceptable realmente. La canción es muy bonita, se llama Hey There Delilah, es una canción acústica, tranquila. Entonces vamos a escuchar la versión original de Plain White, y después vamos a escuchar la versión también muy muy buena que hicieron de este tema los Baseballs. Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can't shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance, I'm right there if you get lonely. Give this song another listen, close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise, I'm by your side. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. What you do to me. Hey there, Delilah, times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good, we'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh,

momento resumbamos con La Mosca en la Radio. No suelten el matamoscas. La Mosca en la Radio, el programa más repelente de la radio en línea. Acompaña a Hugo García Michin todos los martes de 6 a 8 de la noche a través de turadioonline.net. Increíble que exista algo así. Soluciones integrales, soluciones para ti. Diseño web, paquetes de web hosting, registro de dominio. Become Help by Neo Solutions. Reparación en sitio, laboratorio y pólizas de garantía. Llama al 5688-9377 o www.neosolutions.com.mx. Estás escuchando tu radio online. Yo soy Pepe. Y yo soy Toño. Y somos empresarios. Yo compro la fruta con Brenda. Soy Brenda. En mi tienda trabajan 5 personas y uno de mis proveedores es Luis. Soy Luis. Chambeo con 32 gentes en el campo. 8 de cada 10 empleos son generados por empresas. Por eso cuando le va bien a una, todos salimos ganando. CIRT, Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Será cuestión de suerte. Mera superstición. Fantasía. Realidad. Cosas más apegadas a la ciencia, al desarrollo humano o la psicología. Para conocer más el significado de los eventos que se desarrollan alrededor de nuestras vidas, escucha El Espacio de Loca todos los jueves de 5 a 8 de la noche a través de turadioonline.net. ¡Despierten! Ya regresa La Mosca en la Radio. Pues aquí estamos con una esta música como medio hawaiana de Kitty Daisy Lewis, de su álbum homónimo, que nos está sirviendo como fondo. Ya vamos en la última parte del programa, todavía faltan dos temas con su respectivo cover por escuchar. Les recuerdo, ahora sí que por última vez en este programa, lo del chat, pueden dejar comentarios. De todas maneras, mando un saludo a Dark Angel y a Tlaloc Man, que están ahí conectados. A Denise Berman, si es que sigue también conectada. Si es que no es Tlaloc Man ella. Y hay otros que están ahí también, pero que no han escrito nada, pero bueno. Poncho Zamora ya escribió y dice. Ah, nada más van a saludar. Bueno, un saludo a Poncho Zamora, que está escuchando este programa. Muchas gracias por atendernos y por estar aquí. Hace rato les mencionaba que mañana es con mi conexión. Y el jueves también en el programa de Lorna va a estar invitada el jueves a las 5 de la tarde una pues cómo se llamará, es angelóloga. Va a hablar sobre el tema de los ángeles y se llama Tania Karam. Entonces, si les interesa el tema, si hay por ahí algún esotérico que les interese el tema de los ángeles, no de Los Ángeles, California, sino de los ángeles, los espíritus incorpóreos, etcétera, en los que mucha gente cree en su existencia, bueno, Lorna va a tener esta invitada y van a hablar de ese tema. Eso es el próximo jueves a las 5 de la tarde aquí por Tu Radio Online. También les quiero comentar que este programa surgió a raíz del tema de hoy, el de The Baseballs, porque Sergio Monsalvo, colaborador de La Mosca, escribió un texto. Los lectores de La Mosca en la Red, muchos quizá lo habrán leído, sobre The Baseballs, y fue cuando yo descubrí esta banda y bueno, logré bajar conseguir el disco, para no decir bajarlo, y por eso quise compartirlo con ustedes, porque creo que vale mucho la pena esta banda de berlineses, The Baseballs. El álbum se llama Strike, como les dije, tiene un nombre muy muy ad hoc, muy beisbolero. Y pues vamos con el penúltimo tema. No pudimos tocar todos, vienen 12 cortes en el disco, solo pudimos incluir 10, pero bueno, creo que da una idea bastante buena de lo que es esta banda, o ese trío más bien. Bleeding Love se llama la siguiente canción. Es un tema de original de Leona Lewis, o al menos ella lo canta, ella fue la que lo dio a conocer. Bleeding Love, amor sangrante. Y vamos a escuchar la versión de Leona Lewis, y enseguidita, pegadita va la versión de Baseballs, para que las comparen, para que vean cuál de las dos les gusta más, si la versión original o el cover de The Baseballs. All in vain. The time starts to pass before you know it, you're frozen. Oh, oh, oh, oh. Something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking around thinking I'm going crazy. But I don't care what you say, and I'm in love with you. They try to pull me away, but they don't know the truth. My heart is gripped by the vein that I keep on closing. You cut me open and I keep bleeding, keep bleeding love. I keep bleeding, keep bleeding love. I keep bleeding, keep bleeding love. You cut me open and I keep bleeding, keep bleeding love. I keep bleeding, keep bleeding love. I keep bleeding, keep bleeding love. You cut me open, yeah. Do up, do up, do up, do up. Trying hard not to hear about the talk so loud. The piercing sounds will fill my ears, try to fill me without. Yet I know that the goal is to keep me from falling. But nothing's greater than the risk that comes with your embrace. And in this world of loneliness I see your face. Yet everyone around me thinks that I'm going crazy. Maybe, maybe. But I don't care what they say, and I'm in love with you. They try to pull me away, but they don't know the truth. My heart is crippled by the vein that I keep on closing. You cut me open and I keep bleeding, keep bleeding love. I keep bleeding, keep bleeding love. I keep bleeding, keep bleeding love. You cut me open and I keep bleeding, keep bleeding love. I keep bleeding, keep bleeding love. I keep bleeding, keep bleeding love. You cut me open, yeah. And it's draining on me. Though they find it hard to believe, I've been wearing these scars for everyone to see. I don't care what they say, I'm in love with you. They try to pull me away, but they don't know the truth. My heart's gripped by the vein that I keep on closing. You cut me open and I keep bleeding, keep bleeding love. I keep bleeding, keep bleeding love. I keep bleeding, keep bleeding love. You cut me open and I keep bleeding, keep bleeding love. I keep bleeding, keep bleeding love. I keep bleeding, keep bleeding love. Keep bleeding love, I keep bleeding, keep bleeding love, I keep bleeding, keep bleeding love. You cut me open and I keep bleeding love. I'm a girl that likes to fall in when I fight you better run. Me, gonna be gone. Esto fue Bleeding Love con Leona Lewis y después Bleeding Love con The Baseballs. Aquí en esta canción Lorna dice que, aquí sí el original sí puede estar a la altura y hasta mejor que la versión muy doo-wop, por cierto, de The Baseballs. Aquí estoy más doo-wopera, por decirlo de alguna manera, que la otra que mencioné hace rato, que ya no recuerdo exactamente cuál fue. Y el final es así un poco medio hasta estilo gospel. Pero ciertamente la versión de Leona Lewis tiene un sentimiento más, como dice Lorna, más quizá de mujer, ¿no? Más profundo en ese sentido. Y como que la versión de The Baseball se centra mucho en lograr este arreglo de doo-wop, que por supuesto está muy logrado, muy bien conseguido. Y bueno, eso es parte del disco de Strike de los Baseballs, el grupo alemán. Un álbum muy recomendable. Según, bueno, a mi modo de ver, no sé qué les haya parecido, porque no hubo opiniones, entonces no sé realmente qué les pareció, pero bueno, quiero suponer que fue una propuesta que a la mayoría le pudo haber agradado. Les recuerdo que el programa ya nos acercamos al final, de hecho, esta es mi última intervención hablada. La repetición es a las 9 de la noche, se repite a las 9 de la noche La Mosca en la Radio. Este mismo programa que escucharon se va a repetir a las 9, por si lo quieren volver a oír o por si quieren recomendarlo a amigos, si les gustó, que les puedan decir, oigan, a las 9 se va a repetir. Entonces pues ahí les paso el tip. Esa canción Bleeding Love se puede traducir de dos maneras realmente. Se podía, por lo que escuchaba justamente en la versión de Leona Lewis, como pronuncia, porque dice Keep Bleeding Love en alguna parte. Entonces puede ser amor sangrante, pero también podría ser sangrando amor. Podría ser la otra traducción, que finalmente, de todas maneras, es fuerte el título, porque sangrar amor, pues sí es. Que es una discusión que he tenido últimamente con algunas personas. Si el amor debe ser para sufrirse o para gozarse. Mucha gente dice que el amor debe sufrirse. Yo creo que no, pero nos tardamos muchos años en darnos cuenta de que el amor puede ser, o debería ser, mucho más un gozo que un sufrimiento. Alguien me dijo alguna vez que yo necesitaba sufrir para escribir canciones, por ejemplo, ¿no? Que si no, no funcionaba, pero no lo sé, no estoy del todo seguro, aunque algo de cierto también debe de haber en esto. Entonces, bueno, el programa de hoy estuvo dedicado a The Baseballs. Como ya les dije, como 50,000 veces, un grupo de la ciudad de Berlín, Alemania, que un trío que retoma hits éxitos de la música pop contemporánea y los transforma en música rockabilly o rock and roll o doo-wop de los años de fines de los 50. Una banda que, con su disco Strike, que hasta ahorita es el único álbum que ha sacado, no sé si vayan a sacar otro. Yo supongo que sí sacarán otro con, y me imagino que lo harán con la misma idea de tomar canciones ya conocidas y transformarlas en rockabilly. Entonces, pues nos queda por escuchar todavía un tema más, con lo cual vamos a despedir el programa. En los controles estuvo Lorna López, como siempre, lo agradezco muchísimo. Y mi nombre es Hugo García Michel. Yo los espero el próximo martes, en punto de las 6 de la tarde. Y para despedirnos vamos a escuchar entonces un tema más la canción se llama I Don't Feel Like Dancing, no me siento como con ganas de bailar, o una cosa así podría ser la traducción. Es un tema original de los Scissor Sisters, que acaban de sacar su nuevo álbum, por cierto. Esta banda entre pop, rock, dance, etcétera, es como muy ecléctica la propuesta que tiene Scissor Sisters. Hay gente a la que le fascina, hay gente que los aborrece. Un grupo también relacionado con el movimiento gay. Creo que es un grupo que tiene mucha calidad musical, aunque su música pues sí tiende un poco al yo diría más al dance pop que a otra cosa. La canción se llama I Don't Feel Like Dancing. Vamos a escuchar la versión de Scissor Sisters enseguida, y para concluir la versión de Baseballs. Les recuerdo que estuvimos escuchando a Kitty Daisy Lewis como fondo del programa, y bueno, pues los espero entonces dentro de 8 días en La Mosca en la Radio. Buenas noches y que estén muy bien. feel like dancing when the old Joanna plays. My heart could take a chance, but my two feet can't find a way. You think that I could muster up a little soft, too gentle sway? But I don't feel like dancing, no sir, no dancing today. Wake up in the morning, well, go ahead with what you've done. Oh, this used to be a life, but I don't need no other one. Oh, you like cutting up and carry on well and gone. So how can I feel so lonely when you're up getting down? So I'll play along when I hear that special song. I'm gonna be the one who gets it right. You better move when you're swinging around the room. Looks like magic's only us tonight. I don't feel like dancing when the old Joanna plays. My heart could take a chance, but my two feet can't find a way. You think that I could muster up a little soft, too gentle sway? Like the old empires, when all you do is change clothes and call them versatile. You've got so many colors, make a blind man so confused. Then why can I keep up when you're the only thing that I lose? So I'll just pretend that I know which way to bend. I'm gonna tell the whole world that you're mine. Just please understand when I see you clap your hands. It was take around, I'm sure that I'll be fine. My chest pound, just lay me down. As you float away into the shimmer light. But I don't feel like dancing when the old Joanna plays. My heart could take a chance, but my two feet can't find a way. You think I could muster up a little soft, too gentle sway? Los esperamos el próximo martes al zumbar las 4 de la tarde. Hasta entonces. Tu radio online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. San Jacinto Square.